la realidad social analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana vamos tratando distintos temas. Esta semana arrancamos con un tema nuevo, el tema de Cooperativas Argentina Trabaja. Vamos a estar hablando hoy de este programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social a partir del año 2009. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar. O también a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, sus pulgares arriba. O también pueden seguirnos por Twitter en @elpuenteradio. Así que ya comenzamos el puente del día de hoy, puente número 91. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. Y así ya arrancamos el puente del día de hoy, como decíamos, hablando de este programa Cooperativas Argentina Trabaja, este programa de ingreso social con trabajo que implementa el Ministerio de Desarrollo Social y que uno de sus objetivos es la creación de puestos de trabajo a través de la formación de cooperativas. Pero queremos saber cómo se viene desarrollando este programa, que ya hace 3 años que funciona, cómo se combina esto de la política asistencial y la generación de trabajo genuino. Para eso ya estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada Malena Hopp. ¿Cómo estás, Malena? Bien, ¿vos? Muchas gracias por venir aquí al Puente a charlar un ratito con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Malena Hopp es licenciada en Trabajo Social, es docente de la carrera de Trabajo Social de las Facultades Sociales, es magíster en Políticas Sociales, es becaria del CONICET con sede en el Instituto Gino Germani, ¿no? Donde ahí trabajás tu línea de investigación y tu trabajo, por eso te convocamos hoy para hablar de las cooperativas. Así es, estoy en el grupo de estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo del Instituto Gino Germani. Te propongo, para arrancar la charla, escuchar un audio disparador con algunos testimonios y algunas voces relacionadas a este programa Cooperativa Argentina Trabaja. Bueno. Este es un plan que supone enviar dinero a las cooperativas, a cooperativas de 60 personas. Siento que recuperé la dignidad que yo había perdido ya hace tiempo, ¿no? La dignidad y la confianza de sentirme útil. Los valores que recuperamos, porque de estar sentada en mi casa haciendo nada, tener esto, la verdad que muy bueno. Y la idea es que hagan distintos trabajos comunitarios, que contribuyan en municipios a construir veredas, limpieza de zanjas, refacciones de escuelas. Soy un trabajador de la cooperativa que estamos refaccionando acá el barrio, estamos mejorando la calidad de vida de la gente. Yo estoy colocando membrana, estoy en los techos y esta cuadrilla está haciendo todo el playón que se está viendo acá. El que no trabaja no cobra. Este no es un plan de subsidio, no es un plan jefe o jefa de hogar. Es un plan, es un programa de trabajo. De trabajo. Y lo defendemos trabajando. en la mayoría de los casos se siguen cobrando 1.200 pesos, cuando el mismo gobierno sentado con los empresarios y las centrales lo que dice es que el sueldo mínimo tiene que ser alrededor de 2.800. Bueno, hay mucha mano de obra muy precaria acá y muy, muy barata, ¿no? El puente. Es hora de encontrarnos. Distintas voces relacionadas con el tema, algunos testimonios de propios cooperativistas, la voz de Maximiliano Montenegro en su programa cuando también se planteó este tema, Alicia Kirchner también aparecía, y a lo último un reclamo salarial de mayor presupuesto, mayor sueldo de 1.200 pesos, cuando el sueldo mínimo, el salario mínimo dice 2.800. Algunos costados para entrar a este tema. Primero te propongo que nos puedas poner en tema de cuándo surge, en qué contexto surge este programa de Cooperativas Argentina Trabaja. Bueno, el programa se lanza en agosto del 2009 en un contexto de elecciones por un lado, y claro, al mismo tiempo en donde los indicadores, digamos, en un contexto de crisis mundial en donde los indicadores de desempleo y pobreza, si bien mejoraron desde 2003 hasta ese año, todavía, digamos, había niveles relativamente altos. Entonces es una estrategia para seguir combatiendo, digamos, seguir afrontando estos dos problemas que siguen siendo los problemas centrales de la política social y del país, de alguna manera. ¿A qué te referís con los dos problemas? El desempleo y la pobreza, digamos. Bien. como cuestiones centrales. Entonces aparece este programa como propuesta para combatir esto, pero ¿qué características diferentes tiene? Porque hay otros programas funcionando también, ¿no? ¿Qué objetivos tiene este en particular? Sí, este programa se propone justamente crear cooperativas de trabajo. También desde el discurso oficial se trata de una herramienta de inclusión social, de promover la integración social y económica de estas personas a través del trabajo y de una forma particular de trabajo que es la organización cooperativa, digamos, el trabajo asociativo y la idea de autogestión, digamos, también aparece. Este programa también se apoya y se fundamenta en un discurso vinculado con la economía social, no como claro, un proyecto de economía alternativa que intenta promover también otros valores como el asociativismo, la solidaridad. Y un objetivo, digamos, también que confluye con estas formas de organización del trabajo y de promoción de la integración social es la cuestión del fortalecimiento de los lazos sociales, ¿no? De la comunidad. De los lazos familiares. ¿Y qué, vos decías, a qué población está directamente relacionado? ¿Quiénes son los destinatarios, ¿no? Aparecía este problema de pobreza, de desocupación. ¿Cuáles son los destinatarios principales? ¿Quiénes se pueden anotar y participar de este programa? Los destinatarios, tal como los define el Ministerio de Desarrollo Social, son personas de hogares en situación de alta vulnerabilidad social, es decir, en situación de pobreza, de desempleo. Se explicita también que no tengan ingresos de ningún tipo, ningún ingreso familiar, que ni siquiera ingresos ni provenientes de pensiones, ni de jubilaciones, ni de otros planes sociales. Digamos, en la Argentina Trabaja solamente es compatible con prestaciones alimentarias y con la asignación universal por hijo, que al momento que se anotan en el programa también se gestiona, digamos, y acceden a, bueno, este componente de la seguridad social. Para hablar un poco de algunos números y tomar dimensión de qué es lo que abarca este programa de ingreso social con trabajo Argentina Trabaja, ¿sabemos cuánto presupuesto maneja, cuántas cooperativas hay en funcionamiento, si es a nivel nacional, en qué provincias? Sí, el programa comenzó en el conurbano bonaerense, se anunció la creación de 100.000 puestos de trabajo. En el año 2009 había 1.017 cooperativas funcionando, según los datos que publica el Ministerio. Y este número, digamos, creció bastante porque ya en junio de 2001, que son los últimos datos disponibles... 2011. Había... de 2011... Había 2.022 cooperativas con alrededor de 189.000 destinatarios, y ya se extendió también, además de en el conurbano bonaerense, en otras provincias como Mendoza, San Juan, Corrientes, Entre Ríos. Creo que solamente en Santa Fe no está funcionando, en Córdoba tampoco, y en Jujuy me parece que tampoco, pero después el resto de las provincias se fueron generando o creando cooperativas ahí, no en la misma cantidad, digamos, no con la misma dimensión que tuvo en el conurbano. Y en el audio escuchamos que, bueno, que al final en la cuestión del salario, cobra cada cooperativista 1.200 pesos como salario por el trabajo en la cooperativa, entonces con esta dimensión de números maneja un presupuesto importante, ¿no? Sí, el presupuesto es más o menos, o fue en el 2011 de 3.700 millones de pesos, o sea que es un presupuesto bastante importante. También es bastante mayor de lo que se venía invirtiendo en programas vinculados con la promoción de la economía social, como fue, o como es, digamos, que sigue existiendo el Manos a la Obra, que promovía justamente la creación de microemprendimientos y también de cooperativas, claro, y de trabajo asociativo. Pero vamos, este programa tiene, sí, un mayor presupuesto y también el alcance es bastante masivo. Bastante mayor. Entonces, ¿esto se administra a través de los municipios o cómo funciona operativamente este programa? Digamos, cómo se plasma en la práctica, ¿no? Es a través de los municipios que convocan a los cooperativistas, ¿cómo funciona? Sí, así es. El programa es un programa nacional que diseña el Ministerio de Desarrollo Social, pero para la implementación es fundamental la articulación con los gobiernos provinciales y con los municipios, porque son ellos los que arman el plan de obras que van a hacer. Como decían en los audios, bueno, las cooperativas hacen obra pública, digamos, mejoramiento barrial, muchas hacen recolección de residuos o, por ejemplo, trabajan en el mejoramiento de casas de los vecinos del barrio, en algún municipio se construyó una escuela, digamos, las tareas son distintas y se vinculan justamente con también la resolución de las necesidades de los vecinos de estas comunidades, que también son definidas como las más vulnerables del país. ¿Cómo se anota los destinatarios para participar y conformar estas cooperativas? ¿Son personas sueltas o pertenecen a organizaciones sociales o a movimientos sociales o quizás a cooperativas ya preexistentes que vienen funcionando? En su mayoría son personas que individualmente se anotan a través de los referentes barriales o distintos mecanismos, digamos, pero se anotan individualmente. Después es el Ministerio de Desarrollo Social el que crea estas cooperativas. Y esa es la particularidad también que tienen en comparación con las cooperativas que podemos llamar como tradicionales, digamos, ¿no? Estas cooperativas no se conforman por la asociación voluntaria de estas personas que se conocen y deciden poner en marcha una cooperativa, sino que se anotan en un programa, quizás uno podría decir como estrategia para obtener un ingreso, para buscar también un trabajo, y el ministerio es el que conforma estas cooperativas como marco, digamos, operativo del programa y también con la intención de promover estas formas de trabajo. Respecto de las organizaciones, sí existen organizaciones sociales que participan del programa y que también a través de las luchas lograron poder tener sus cooperativas con cierta autonomía de los municipios, digamos, como para poder seguir desarrollando las actividades que ya venían haciendo. Digamos, organizaciones que ya tenían cooperativas, y también hay otras organizaciones, por ejemplo, yo conocí, bueno, una mutual, que ya estaban conformados como mutual, pero que sus integrantes se anotaron en el programa y que entonces, bueno, formalmente estaban anotados en una cooperativa, pero ellos siguen trabajando juntos y desarrollando, claro, sus actividades como mutual. También participan organizaciones políticas, organizaciones sociales, que son las que, digamos, coordinan estas tareas en los grupos de trabajo. ¿Y cómo es en la cuestión práctica? ¿Qué cantidad de gente debe formar parte de cada cooperativa? ¿Cómo están organizados? ¿Si hay algún líder que va organizando a alguien que coordina el trabajo? Formalmente al principio las cooperativas tenían 60 integrantes, pero en la práctica son muchos menos los que trabajan. Se organizan en algunos lugares como cuadrillas, en algunos lugares simplemente como grupos de trabajo, como decía antes, ya con la forma, digamos, organizativa que tenían previamente, y sí existe un referente que es quien coordina, digamos, que en algunos casos toma asistencia también, ¿no? Organiza el trabajo, en algunos casos guarda también los materiales de trabajo que provee el programa, pero bueno, en algún lugar físico, digamos, se encuentran,

Seguimos en el puente. Queremos saludar a los que nos dejaron me gusta en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Alexis Saracini, a María del Pilar Gómez, a Jess Voss, a Adrián Espinardi, que van poniendo me gusta, también a los comentarios que vamos poniendo de los invitados. Vamos siguiendo ahí lo que el relato de la charla, así que les agradecemos por acompañarnos de esta manera a través del Facebook. Saludamos a las radios también que retransmiten este programa, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como también a la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que nos va retransmitiendo en vivo. Les mandamos un beso grande a todos los compañeros de la Asamblea, también a FM Social 93.1, la radio comunitaria del Jahuel, el partido de Esteban Echeverría, y a todas las radios que van retransmitiendo este programa a lo largo del país también, a lo largo y ancho del país, en Córdoba, en Ushuaia, en distintos lugares. Queremos ahora escuchar el minutito de organización. Vamos a escuchar ahora a la organización La Pochoclera, que estuvo también acompañándonos en el puente. Vamos a escuchar quiénes son, para los que se perdieron, esta organización que está trabajando desde lo cultural, desde el teatro, en la localidad de Moreno, La Pochoclera. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya. Mi nombre es Elizabeth, Elizabeth Palamara. Nuestra organización es una asociación civil sin fines de lucro que se llama La Pochoclera, Multiespacio Cultural y Biblioteca. Es el nombre, digamos, que tenemos como persona jurídica. Para todos es La Pocho, La Pochoclera Cultural. Estamos ubicados en el barrio de Villa Herrero, en Moreno Sur, acá en la provincia de Buenos Aires. Nuestro proyecto básicamente nace desde la cuestión artística, de los talleres que empezaron a convocar. Comenzó a ser como un emergente en cuanto a lo que era la necesidad de un espacio donde la gente se pudiera juntar, los chicos, los grandes, hacer talleres. Organizamos encuentros de fotografía, de teatro, de música. Y bueno, hoy por hoy también está la murga, tenemos diferentes talleres, ya te digo, de teatro. Fundamentalmente uno de los fuertes fue el trabajo con jóvenes, con el grupo de teatro adolescente, el cual ha llegado, bueno, a torneos juveniles bonaerenses, muchas presentaciones. Y el año pasado tuvimos, entre noviembre y diciembre, el placer de poder haber ido a un festival internacional de teatro de Ecuador, todo autogestión. Así que el proyecto es el arte como herramienta de transformación, como decimos nosotros, y de humanización, ¿no? Tenemos un par de blogs que, si entran y ponen La Pochoclera Cultural, van a saltar, que están un poco desactualizados, eso es la verdad. Lo que tenemos a full ahora que está de moda es el Facebook. Por ahí, si entran a Facebook como La Pochoclera, tenemos una página que ahí ponen me gusta y a través de la página se pueden contactar con nosotros. Y también hay un teléfono que lo puedo dar al aire, que es el 011-15-5757-5134. Aquellos que quieran participar o quieran sugerir también algún proyecto o algún intercambio, nada, esa es la idea. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Estamos hablando sobre las cooperativas Argentina Trabaja con la licenciada Malena Hopp, licenciada en Trabajo Social, y trabaja este tema desde la investigación. Y estábamos, bueno, recorriendo un poco de qué es este programa de cooperativas Argentina Trabaja, qué componentes tiene, y quizás un poco para ponerle un poco de humor también a este tema, encontramos un sketch que hacen unos actores cordobeses que se llama Telma y Nancy, que a veces lo pasa a Víctor Hugo Morales. Vamos a escuchar un poco este sketch, que cómo grafica y cómo ilustra, cómo parodia un día. Ahora seguimos con Malena. ¿Viste lo de los planes trabajar? ¿Planes trabajar? Planes descansar, dirá. Venga, descanse, el gobierno le paga. Está cansado, no quiere laburar. ¿Te has dado cuenta lo que ha hecho ahora? Es terrible lo que ha hecho, es terrible. Dales una pala y ahí se quedarán sentados tomando la Coca-Cola. Mira, yo los agarraría, dijo. Si los viera mi padre, si los viera mi padre. ¿Dónde quedó la cultura del sacrificio? La cultura del trabajo, la cultura del yo soy lo que hago y lo que logro en mi vida. No. ¿Para qué voy a lograr algo? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué? ¿Dónde quedó esto de voy a ganar el pan con el sudor de mi frente? ¿Sabes lo que ha hecho ella, no? ¿Sabes lo que ha hecho esta señora? Se chupó todos los sudores. Pero peor que eso, modificó el dicho. Los otros días salió y dijo, vas a ganar el pan con el sudor del de enfrente. Claro. Pero vos podés creer lo que hizo, vos podés creer. Ahora, con el sudor de una de 42 años en la administración pública, ahora hay que ponerle decodificadores, planes trabajar, claro. Está cansado, se quiere jubilar, venga, jubílese. Ahora lo único que falta es que un pobre venga a comer una tentación. Por Dios, pero aparte toda la vida prohibiéndose de cosas, ¿cuál es la gracia de ser pobre ahora? ¿Cuál es la gracia de ser pobre ahora? Nada. Si te da todo la yegua, ¿de qué te vas a quejar ahora? ¿A quién se van a quejar? Y siguen haciendo piquete porque el negro quiere más. Esas son Telma y Nancy, el sketch de humor político interpretado por los actores Hugo Curleto y Max De Lupi, actores de Córdoba. Esto sale al aire por el Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba y acá y en Buenos Aires lo retransmite el programa de televisión de Víctor Hugo Morales, Bajada de Línea. Un poco de humor para graficar un poco este tema de los planes trabajar, planes descansar, ¿no? Eso también está dando vuelta alrededor de este tema de las cooperativas también, de las cooperativas Argentina Trabaja. ¿Cómo lo ves vos, Malena? Sí, en realidad ese es el prejuicio, digamos, el estigma de los beneficiarios de planes y un poco la idea que quizás se fue construyendo en relación a distintos planes o de la historia de planes anteriores de los que la Argentina Trabaja se intenta constantemente diferenciar, ¿no? Justamente poniendo en el centro la cuestión del trabajo. Y eso también cuando uno conversa con los que están en las cooperativas y trabajan efectivamente en los barrios, todo el tiempo mencionan esto. Bueno, nosotros nos dicen que somos vagos, que no trabajamos, pero en realidad nosotros nos estamos rompiendo. Las tareas que hacemos son cansadoras. Por ejemplo, hay las cooperativas, hay muchas que están conformadas todas por mujeres y hacen las mismas tareas que de construcción, digamos, de mejoramiento de los barrios. Entonces ellas dicen, armar bueno, mezclas, no usar claro, la pala y todas esas entonces cosas. Dicen, nosotros estamos acá en verano trabajando con 40 grados, no nos dan ni un vaso de agua y nos estamos rompiendo, digamos, porque, bueno, las personas, en primer lugar hay que decir que no trabajan no necesariamente porque no quieren, sino porque efectivamente no hay trabajo para todos y claro que todos quisiéramos tener un trabajo y un buen trabajo con un buen sueldo, digamos, con un buen ingreso. Y en ese sentido, digamos, también hay que decir que el ingreso que ellos reciben del programa es bajo, es mucho menor que el salario mínimo, que hoy está en 2.600 pesos. Una cosa así, ellos reciben 1.200 pesos, digamos, por hacer tareas que son socialmente necesarias, digamos, porque la recolección de residuos de los barrios es necesaria, porque construir una escuela o mejorar las viviendas de los vecinos del barrio son todas tareas necesarias. Y bueno, en ese sentido, digamos, el programa sí propone, bueno, recuperar la cultura del trabajo y a través de esta forma de organización, ¿no? De cooperativas. Y este programa se propone, como decís vos, esto, generar la cultura del trabajo, crear puestos de trabajo, pero a la vez está el componente asistencial, ya que está desarrollado impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Social y no por ahí desde el Ministerio de Trabajo, de Producción, quizás. ¿Cómo se combina estas dos cosas, no? Lo asistencial por un lado, porque, como decíamos al principio, las personas se acercan para recibir el salario, la ¿no? O a la vez por ahí si es subsidio, si es salario o no, y es absolutamente bajo para el trabajo que realiza. Entonces, ¿cómo se combina estos dos componentes? Lo asistencial y este propósito de generación de puestos de trabajo genuino. Yo creo que esa es la tensión que atraviesa el programa y toda la implementación. Hay por un lado una necesidad concreta de sostener los ingresos de un montón de familias que de otro modo no podrían subsistir. Entonces, desde ese lugar el Estado está garantizando un derecho que es fundamental. Por otro lado, se propone hacerlo a través del trabajo. Ahora bien, el trabajo, de qué tipo, digamos, en qué condiciones, y ahí sí, hacer un programa que intente generar trabajo desde un ministerio que históricamente se dedicó a la asistencia social y en donde las prácticas, digamos, están como bastante impregnadas de esa lógica, es un desafío tanto para el propio ministerio, digamos, para la política social, como para las organizaciones y para los destinatarios, digamos, que participan de ese programa, porque finalmente lo que resulta de los planes no es solamente lo que el programa dice que va a hacer o solamente los recursos que da, sino que es la combinación de los recursos que da el programa, las posibilidades que abre y también la experiencia organizativa, política, digamos, los proyectos colectivos que tienen las organizaciones y las personas que participan del programa para poder construir con eso efectivamente cooperativas o un proyecto de economía social o de una economía, digamos, alternativa centrada en el trabajo. Y en relación a las tareas que llevan adelante las cooperativas, nombrábamos antes las tareas de limpieza o de saneamiento o recolección que en general los llevan adelante los municipios, ¿no? ¿Cómo se decide qué tareas debe cumplir cada cooperativa, si las propias personas que lo integran, los propios cooperativistas pueden proponer proyectos a realizar o no? ¿Cómo se maneja esto? Uh-huh. En algunos casos que yo conocí, por ejemplo esta mutual que yo mencionaba, ellos ya venían trabajando en el barrio con talleres culturales, de capacitación para adultos, para jóvenes, para niños, y ellos sí efectivamente se diferencian por ahí de otros grupos o de otras cooperativas porque dicen, nosotros decidimos, nosotros en la asamblea, digamos, qué tareas vamos a hacer, qué actividades vamos a hacer. El programa vino a reforzar el trabajo barrial que nosotros ya veníamos haciendo de antes. Por ahí este también puede ser el caso de algunos movimientos de trabajadores desocupados que ya tenían experiencias de cooperativas o de emprendimientos que pueden, a partir del programa, bueno, como fortalecer estos proyectos. En realidad es bastante variado, digamos. En algunos casos sí, el municipio es el que organiza y establece las tareas, y ahí sí, en algunos casos yo vi como conflictos entre empleados y cooperativistas, porque bueno, no, en algunos casos los cooperativistas, digamos, no son reconocidos como trabajadores, entonces también desde ese lugar están constantemente como intentando reafirmarse como dentro del mundo del trabajo y no el mundo de la asistencia. Entonces esto es como una tensión que bueno, que atraviesa el programa, que los testimonios de las personas que participan está presente, y que lo cierto es que cada experiencia en cada municipio o en cada organización es diferente, no se puede dar como una opinión generalizada. Pero sí está bueno por ahí contar las distintas experiencias, y también esto que decís vos, que se toca un poco con el trabajo de los empleados municipales, porque ellos son unos, o sea, por ahí hay una relación ahí confusa, pero hay tareas que sí por ahí corresponden a empleados municipales, el mejoramiento de los espacios, la infraestructura urbana, el saneamiento, digamos. Y ellos también las vienen a llevar adelante. Entonces, ¿cómo es esa relación entre los empleados del municipio y los cooperativistas, que ellos son monotributistas, ¿no? Uh-huh. Sí, son monotributistas sociales. En realidad es una figura del monotributo, digamos, para trabajadores autónomos que está subsidiada por el Ministerio de Desarrollo. O sea, es el ministerio el que paga todo esto. El monotributo social les permite acceder a una obra social y contabilizar años de antigüedad para la jubilación. Entonces, en ese sentido, es una posibilidad de acceso a la salud o de una cobertura de salud. Pero, por otra parte, esta figura individual del monotributo no reconoce el carácter colectivo de las cooperativas, claro, ¿no? De este tipo de experiencias. Después, respecto de los empleados municipales, sí, podemos decir que las condiciones de trabajo que tienen unos y otros son diferentes, y en el caso de las cooperativas están más desprotegidos, digamos, claro, porque el monotributo no cubre lo mismo que un empleo, digamos, formal, en blanco, los trabajos, exactamente, los derechos del trabajador. Entonces ahí, digamos, hay conflictos, hay luchas, como escuchábamos en el primer audio de los destinatarios de La Argentina Trabaja para, bueno, tener estos derechos, digamos, si somos trabajadores, si estamos en cooperativas, ¿por qué no acceder a, bueno, la cuestión de las vacaciones, ¿no? El aguinaldo. Claro. Son todos derechos que desde las cooperativas, no solo las de La Argentina Trabaja, digamos, otras cooperativas tampoco, digamos, acceden. En el caso del monotributo social sí tienen la asignación por hijo, la asignación universal, pero los monotributistas, digamos, no pueden acceder a la asignación universal, los monotributistas no sociales, digamos. Claro. Entonces es una tensión, claro, que aparece en los casos de las cooperativas. Está hablando de la licenciada Malena Jopo y estamos conversando sobre Cooperativas Argentina Trabaja. Hacemos una pausita, después seguimos conversando sobre este tema. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. Conversando con la licenciada Malena Jop, hoy en El Puente, hablando de Cooperativas Argentina Trabaja, y hablábamos recién de las obras que realizan los cooperativistas y quién decide qué obras realizar y si pueden proponer por ahí obras de mayor envergadura, si pueden crecer de alguna manera con otro tipo de proyectos. Bueno, esa es una cuestión, digamos, que creo que es el desafío central del programa, cómo hacer para que estas cooperativas que se constituyen por y para la política social puedan ser alternativas laborales viables, sostenibles en el tiempo, ¿no? Y del lado de los cooperativistas, digamos, cómo poder generar autonomía de los recursos que reciben del Estado, ¿no? Porque finalmente, y por ahora hasta el momento, digamos, los ingresos que tienen no son resultado, digamos, directamente del trabajo productivo, sino que están garantizados más allá de qué actividad realicen y de cómo la hagan, digamos, están garantizados por el Estado, digamos, por el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en ese sentido, creo que es un desafío para la política social poder lograr, digamos, a través de capacitación, a través, no solo, digamos, en los oficios, sino en lo que es la gestión de una cooperativa, pero también con políticas, digamos, más amplias, ¿no? De crédito, de protección social, o sea, de poder dar un contexto más favorable para el desarrollo de estas experiencias quizás cooperativas. Quizás para realizar emprendimientos productivos, ¿no? Para poder generar ingresos y no depender, como decís vos, de este salario, que uh-huh, por ahora viene, pero después si se termina el programa, ¿qué hacemos? Sí, esa es como la gran pregunta, ¿no? Por un lado, la capacidad del Estado de promover, de generar cooperativas, y por otro lado, la pregunta acerca de, bueno, ¿van a ser alternativas laborales sostenibles, viables en el tiempo? Bueno, creo que ese es el desafío, por un lado, de parte de la política social, cómo pensar o cómo superar las formas más tradicionales de asistencia al desempleo y a la pobreza, ¿no? Esta idea de plan o de planes descansar, digamos, que persiste, cómo superar esta forma de intervención, que, como decía antes, la ubicación de este programa en el Ministerio de Desarrollo Social me parece que es una tensión, y, digamos, plantea la pregunta, bueno, efectivamente estamos generando trabajo, se trata de un programa que todavía tiene un sesgo asistencial como bastante, bastante marcado. También es cierto que los destinatarios son personas que por ahí hace mucho tiempo están desocupados, que por ahí no tenían capacitación en el oficio, muchos son muy jóvenes, que es su primera experiencia laboral. Entonces, digamos, también la situación es compleja y es realmente un proceso, claro, ¿no? Poder llegar a hacer una cooperativa. Digo, en los casos de las cooperativas que se constituyen por la asociación de las personas porque quieren hacer una cooperativa, organizarse de ese modo, también tienen dificultades. Claro. Entonces, por un lado, me parece que es central un contexto más favorable a estas formas de trabajo, con protección social, con derechos, con condiciones laborales, digamos, en igualdad que los claro. trabajadores asalariados. Y bueno, por otro lado, del lado de las organizaciones que participan de este programa, también es un desafío, ¿no? Cómo generar, bueno, esa cultura del trabajo, esa autonomía, ¿no? Cómo poder desarrollar sus capacidades organizativas también y políticas, digamos, para construir un proyecto alternativo. Y otro componente que vos decías recién, la capacitación. Esto también brinda capacitación en oficios, poder tener esta herramienta y también poder terminar el secundario, ¿no? Ah, sí. Bueno, desde ese lugar, digamos, el programa también se articula con el Plan Fines, que es interesante. En general, la gente que trabaja, ¿no? Los empleados del Ministerio de Desarrollo que participan de este programa lo ven como bastante positivamente, porque el plan Fines justamente permite terminar el secundario no solo a los destinatarios de La Argentina Trabaja, sino a cualquier vecino del barrio, digamos, cualquier persona que no haya terminado puede anotarse en el programa. Y por lo que, bueno, yo pude escuchar y así conocer, está funcionando, y también es una forma de traer, ¿no?, la posibilidad de terminar el secundario a los barrios, ¿no?, que muchas veces por ahí se complica ir y anotarse, ¿no? Claro. Entonces, este programa y la existencia, digamos, de la Argentina Trabaja y la presencia en los barrios me parece que es interesante, porque motoriza, bueno, otro tipo de cuestiones también, claro, a nivel de la comunidad, del barrio, de los vecinos, ¿no? Me parece que eso está bueno. ¿En qué lugares estuviste vos caminando y escuchando y hablando con la gente? ¿En dónde pudiste hacer tus entrevistas? ¿En qué municipios? Yo estuve en José C. Paz, en Avellaneda, en algunas cooperativas de La Matanza, y después, por mi trabajo de campo más amplio, estuve, bueno, con algunas organizaciones, digamos, con otras cooperativas en Capital, pero que no son de La Argentina Trabaja necesariamente. Pero bueno, también, digamos, yo hablo desde la experiencia por ahí de esos municipios, con las posibilidades y con las limitaciones que también tienen, pero bueno. ¿Y encontraste algunas diferencias en José C. Paz, La Matanza, Avellaneda? ¿Con qué cosas te encontraste con los propios protagonistas, ¿no?, los cooperativistas? Bueno, en José C. Paz, digamos, se nota que es un municipio, digamos, donde hubo mucho desempleo, mucha pobreza hace muchos años, y en donde la experiencia del plan, digamos, marca mucho, ¿no? Muchas veces, por ahí en unos foros de discusión que organizó el propio ministerio, justamente se veía mucha gente que decía, bueno, estuve en el plan Veredas, en el plan Trabajar, en el plan Jefas. O sea, digamos, es esta experiencia por ahí de años y años, ¿no?, de ser beneficiarios de un plan, con, digamos, la estigmatización que eso sí. supone, ¿no? Como escuchábamos antes en el sketch, sí. digamos, que es de humor, pero las personas viven, ¿no?, como estas acusaciones en lo cotidiano. Por ahí en Avellaneda eso no lo vi tanto. Por ahí gente, por ahí los más jóvenes, digamos, es distinto, porque no tienen experiencia laboral previa, y por ahí el plan les posibilita, bueno, eso, acceder a su primer trabajo. En el caso de algunas mujeres es interesante, porque por ahí antes se dedicaban al cuidado de su casa, de sus hijos, y a partir del plan pueden, bueno, salir de ese lugar y tener un ingreso propio, que también les da un margen mayor de autonomía para tomar decisiones sobre sus vidas, también poder participar en un espacio, digamos, más amplio. Eso por parte de las mujeres sí es muy, muy valorado. Y bueno, te contaban que sí, que les aporta, que les gusta, que les aporta crecimiento personal. Uh-huh, así es, y en la autoestima, digamos, la posibilidad, bueno, eso, de salir de la casa, de encontrar un espacio de reconocimiento, ¿no?, de compartir con sus compañeros otro ámbito que no sea la casa, y poder tener un ingreso. Te agradecemos mucho, Malena, por haber estado aquí en El Puente conversando y compartiendo tu trabajo de investigación con nosotros. No, a ustedes. Sobre los nuevos puentes pasas, oh primavera, con tu cesta de pan y tu vestido fresco, mientras el hombre el agua, el viento, amanecen cantando. Pablo Neruda. J'ai toujours voulu m'enfuir. Y así ya vamos llegando al final del programa del día de hoy. Les recordamos que este miércoles 24 de octubre comienzan la última tanda de cursos del programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienzan 3 cursos, uno sobre prevención de la violencia de género, otro sobre abordaje preventivo en el uso de drogas y uno sobre la vida interna de las organizaciones. Estos 3 cursos destinados a miembros de organizaciones comunitarias van a comenzar este miércoles 24 de octubre a las 2 de la tarde en las Facultades Sociales Santiago del Estero 1029. Los que quieran anotarse pueden mandar un mail a programadecapacitacion@sociales.uva.ar. El día nos vamos a continuar hablando del tema de cooperativas con justamente cooperativistas. Van a estar aquí con nosotros algunos del partido de Ituzaingó. Nos van a contar su experiencia personal de trabajo de ingreso a este programa de Cooperativas Argentina Trabaja. Así que no se pierdan el programa del día viernes. Pueden mandar también sus preguntas y sus comentarios y podemos transmitírselas a los cooperativistas. Te agradecemos mucho, Fede, en la operación técnica y muchas gracias a todo el equipo de producción. Gracias, Carla Borria, Gabriel, gracias, Daniela, por estar acá trabajando con nosotros en el puente. Un placer haber hecho otro puente y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.